Queridos y recordados oyentes, por medio de la presente les enviamos nuestros más afectuosos saludos, deseando siempre lo mejor para cada uno de ustedes, que llevamos siempre en nuestra mente y corazón. Nosotros por aquí bien, con la intención de iniciar la undécima temporada de este espacio radiofónico que va a cumplir 10 años en antena. Disculparnos si no pudimos ponernos en contacto antes, ya que hemos tenido unas semanas de merecido descanso. Desde ahora, nuestra comunicación será más fluida. No queremos despedirnos de ustedes sin antes indicarles que durante la próxima hora hablaremos sobre epístolas y amanuenses, una tradición arraigada desde hace siglos y modificada por el progreso imparable de las comunicaciones. Quedan pues invitados a su escucha con el cariño de siempre. Así, y sin más demora, iniciamos un martes más, en su compañía y complicidad, el espacio de Radio Laredo, que una noche de invierno y al calor de la lumbre decidimos llamar La Gila. Hola, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, Tono Reguera Menéndez. Hola, Ando de Río San Sebastián. Buenas tardes, bienvenidos. Volvemos a la gila, ya de noche, ya volvemos a las gilas invernales, cuando ya la cellisca golpea las troneras, como decía Nel Llano en su relato. Que por cierto, vamos a escuchar a Nel Llano en boca de Rodri a lo largo del programa. Y ya va que ir encendiendo la pusiega, ¿eh? Hoy no hace frío, pero dentro de nada ya nos arrimaremos a ella. Uh-huh. Rodri, ¿qué? Un poco breve la carta. Bueno, vacaciones y un poco breve, ¿no? Pero bueno, es que es todo lo que tenía que decir a los oyentes. Nada sí, más bueno, sí, claro y conciso. Esta pequeña cartuca que he leído. Bueno, hay que comentarles también a los oyentes que más o menos, y como somos muy tradicionales, el programa se va a mantener en la misma línea que en anteriores ediciones. Lo único que hemos cambiado, y podéis escucharlo ya de fondo, es la segunda sintonía, que en este caso hemos elegido un tema del disco de Manuel Luna y Brena La Música, que se titula Papelería Rocío y que suena así de bonito. Con gaitas. Bueno, queremos retomar también los saludos a Radio Crónica Folk Musical, a todos los oyentes que nos están escuchando desde todas las partes que conectan con esta radio. Eso y con es. Radio Laredo a través de internet y todas esas cosas. De todo el mundo mundial. Exactamente. Que nos aparecíamos en una revista en Extremadura y contaban allí que tenemos oyentes hasta en la Argentina. Como lo oiga Honorio, que le estamos quitando oyentes, verás tú. Y nos ponían como referente nacional. Nacional, exactamente. Que vamos, somos la repera. Bueno. Vamos a lo que... Pero que por cierto, que muchas gracias al, exactamente, a los responsables de la revista. Por al, al escribiente de aquel artículo y a los responsables de la revista. Oye, compañeros, como se decía en las antiguas gilas, acá estamos todos. Tono, vamos al tajo. ¿Qué adivinanza nos propones referente a epístolas y a amanuenses? Pues mira, como después de 10 años, siempre decimos que nos llamen para dar la solución y nos han llamado nada, 3 o 4 veces. Sí. Como no nos llaman, pues ya digo, voy a poner una adivinanza que me guste y es muy difícil. Sí. Vale. O sea que no la voy a hacer. Como no nos va, no, además es muy metafórica, ¿eh? Y no vamos a dar la solución hasta el final del curso, allá por junio. Pues es complicada. Y además tiene un comienzo muy romancístico. Te va a sonar, Rodri. A ver. Cartas van y cartas vienen, pasan por la mar y no se detienen. Cartas es van muy complicada. Y cartas vienen, es una metáfora, pasan por ¿no? la mar y no se detienen. Es muy bonito esta adivinanza. Te gusta, ¿eh? Muy poética. No sí, sé sí. luego la solución, que suelen ser. No la sabía ni yo. Yo peregrinas. Estuve echando la imaginación cartas que puede van ser. Y cartas vienen, que pasan por la mar pasan y la no mar, se detienen. Y no se detienen. No sé. Bueno, ya lo iré pensando. Bueno, al final diremos la solución, ¿no? Como ha dicho Noé allí. dentro de 6 meses. Y refranes. Okay. Ah, sí, refranes. Alusivos a las cartas, pues de eso vamos a hablar hoy, de que hemos titulado Epístolas y Amanuenses. Son palabras que ya prácticamente no se utilizan, salvo en la liturgia religiosa, pero vamos, una epístola es una carta, simplemente. Es la primera acepción que da la RAE sobre epístola, carta manuscrita. Bueno, pues refranes, no hay muchos, refranes alusivos a cartas o a escribidores. No hay mucho. No hay mucha, no. Pero bueno, de hecho, habrá hay rascado. Cuatro. ¿Qué ha rascado por ahí? A ver. No, ni bebas agua que no veas, ni firmes carta que no leas. Uh-huh. Hay otro que dice, carta cortés, cada dos renglones, mentiras tres. Hasta el mejor escribano echa un borrón, dice otro refrán. Y ya por último, donde letras hablan, barbas callan. Pues mira, la importancia de la letra escrita. Sí. Luego uno dice, no, yo es que quería decir, no, lo que pone aquí es lo que vale. Claro, pero es un refrán, claro, yo lo he traído también porque es un dicho refranado. Mira, hemos coincidido, qué casualidad. Es que en tema de cartas y tal no claro, hay mucho donde claro, elegir. Claro, porque el dicho que he traído es rezan cartas. Rezan cartas. Y dirás, ¿qué tiene que ver con eso de hablen cartas y que hay un...? ¿No? Sí. Pero es que viene de ahí, porque dice... lo explico, ¿no? Explícalo que nos cuando entendemos. El dicho es rezan cartas. Cuando en una discusión alguien dispone de documentos escritos que avalan y prueban la verdad de lo que uno dice, o que lo que se dice ya viene recogido en alguna epístola, entona con satisfacción, alto y claro, esta expresión, rezan cartas. Esta frase, utilizada en el siglo XVI, sería completa. Rezan cartas que las palabras llevaselas el viento. Claro, claro. La cual, posteriormente, da paso a cartas cantan, que es también la forma de zanjar una disputa. Y a otra frase más larga, que es a la que te hacías tú referencia. Hablen cartas y callen barbas, que aconseja seguir la autoridad de los escritos y desestimar las palabras. Sebastián de Covarrubias, en su inestimable tesoro de la lengua castellana de 1611, nos dice: las escrituras auténticas tienen más autoridad y se les debe dar más fe que al dicho del testigo que puede testificar en falso. Esto de rezan cartas me ha recordado también un poco lo que decíamos de críos, pero ya no eran con las cartas, sino que, por ejemplo, veíamos algo que decían en la televisión y cuando discutíamos, que es que lo he visto en la televisión. Sí, y era como si, bueno, ya fuera todo verdad. Lo ¿no? siguen diciendo, sale en la tele y parece verdad absoluta. Y actualmente, bueno, pues sácame la televisión por internet. No, que lo he visto en internet. Entonces ya que es como ya fuera palabra divina, ¿no? O sea, ya es misa. El índice de credibilidad lo sigue manteniendo la radio, por encima la incluso radio. De hombre, internet. Hombre, por Dios. Hombre, faltaría más. De todas formas... podría faltar más, pero en este caso... estadísticamente es lo que se dice. Sí, y en cuanto a los refranes, sí que había bastantes, pero ya los empleé de cartas, pero cartas referidas a los naipes. Entonces, eso los he obviado. Bueno, queremos hacer la primera entrada musical, queremos hacerlo con un recuerdo muy especial, Tono. Pues, desgraciadamente, el día 8 de este mes, el lunes 8 de octubre, falleció una de las grandes referencias de la pandereta en Cantabria. Falleció Esther Montes. Contaba 93 años de edad. Era una grandísima panderetera campurriana. Recuerdo, la última vez que estuve con ella, allá por el año 2008, que así contando anécdotas y tal, ella era menudina, era pequeñita, y decía que, bueno, que cuando era todavía más cría, tenía mucho arte tocando la pandereta y tal, y la ponía encima de una caja para que se la viese y se la oyese bien fuerte. Y luego otra cosa que comentaba ya en su mocedad, pues decía que, claro, que el tocar la pandereta también era un pequeño lastre, porque... no podía bailar. Claro. Si tocaba, no podía bailar. Y lo divertido es el baile, es bailar, no tocar. Pero bueno, por esa voz portentosa que tenía, por ese arte que tenía tocando la pandereta, pues le tocaba más veces tocar que bailar. Bueno, pues tenemos una grabación histórica de un disco titulado La Montaña de 1972. Y con él, pues queremos rendir este pequeño homenaje a esta gran panderetera y persona que fue Esther Montes, y con el tema titulado Con el agua de limón, que es casi el emblemático de ella. Es. Queremos recordarla y mandar un saludo a su familia también. Pues vamos a escuchar Con el agua de limón, Esther Montes. Estupenda voz de Esther Montes. Bueno, vamos allá con la introducción de Tono, que nos va a hablar de pístolas y amanuenses. Que yo me la he currado, es mucho más larga, sí, mucho que la tuya, vamos. Bueno, vale. No sé qué nos va a contar sobre este tema que además le ha propuesto él. Y vamos a utilizar de fondo un tema musical sacado del disco que con gran acierto grabó Eduardo Paniagua, titulado Música cortesana en la Europa de Juana I de Castilla. El tema se llama Fortuna desperata y es del maestro Busnois. Suena así y Tono, pues lo que nos quieras contar. Comenzamos con este programa, la undécima edición de La Gila, ya casi 10 años en las ondas, en los cuales hemos tenido carta blanca para desarrollarlo a nuestra manera. Nuestros han sido los errores y también los aciertos, y nuestros seguirán siendo, ya que no permitimos que nadie pueda tomar cartas en el asunto, pues en nuestro ánimo no está el cambiar este concepto que tenemos de hacer radio, de entender este programa que fue, es y seguirá siendo una gila y, por lo tanto, una reunión de amigos. Iniciamos esta nueva etapa con las cartas. Y, por cierto, bien nos podían haber hecho una carta astral para ver cómo nos va a ir en esta temporada. Pero a falta de ella nos aventuraremos como hemos hecho hasta ahora, confiando en que la cultura tradicional os enganche y que esta hora larga que tenemos por delante, pues que se os haga muy cortita. Hoy que vivimos en la época de la comunicación, el correo epistolar sufre sus horas más bajas. Sin embargo, a todos nos agrada el recibir una carta manuscrita. Tiene algo intrínseco, hay una emoción contenida al recoger el sobre en el buzón y mientras se lee el remitente y subimos a casa, recordamos a esa persona que nos ha escrito, y estamos deseando abrir y desvelar el secreto tan bien guardado por el sobre. Da igual que hayamos hablado con esa persona por teléfono el día anterior, que hayamos comentado algo con ella en Facebook o a través del WhatsApp. La carta tiene algo mágico. Con ella compartimos algo más íntimo, más nuestro. Claro que desgraciadamente lo que nos solemos encontrar en el buzón son facturas y cartas del banco, y esas solo nos traen pesares. Con la comunicación epistolar no solo se ha mantenido contacto con las personas más o menos próximas, sino que en muchas ocasiones estas cartas han servido de base para publicaciones realmente muy interesantes dentro de la cultura tradicional, que es la que nos ocupa en estos momentos. Gracias a estas cartas tenemos un fiel reflejo de las costumbres y modos de vida antiguos. En Asturias, por ejemplo, las cartas que Melchor Gaspar de Jovellanos le enviaba a Antonio Pons le narraba muy detalladamente los modos de vida de las Asturias de finales del 1700. Indumentaria, romerías, costumbres de los vaqueiros, etcétera, etcétera. Letters for Spain, o Cartas de España, del escritor, teólogo y periodista José María Blanco White, merecieron el elogio de don Marcelino Menéndez Pelayo, de las cuales decía el sabio santanderino: si las cartas de doblado se tomaran en el concepto de pintura de costumbres españolas y sobre todo andaluzas del siglo XVIII, no hay elogio digno de ellas. Dice doblado porque era el seudónimo de José María Blanco White. Todos los escritores románticos del siglo XIX practicaron, aunque fuera de forma ocasional, el retrato costumbrista. Así, Mesoneros Romanos, en sus Cartas Españolas, será el que más contribuye a difundir el género costumbrista en España. Las Cartas Marruecas forman una novela epistolar del escritor José Cadalso. Narran la historia de Hazel. En ellas, un joven marroquí que, habiendo viajado por toda Europa, llega a España en la comitiva de un embajador de Marruecos y aprovecha la oportunidad para conocer las costumbres y la cultura del país y compararlo con otros países europeos. En fin, largo sería de enumerar todas las obras que nos han de servir de consulta para profundizar en el conocimiento de las costumbres y el folclore ibérico. Y como no disponemos más que de esta oruca, pues vamos a ir desarrollando los aspectos más relevantes de las cartas, el correo y de aquellos que se dedicaban a escribir estas cartas. Los que hoy os animáis a escuchar la gila por primera vez, queremos comentaros que siempre todos los temas musicales que podemos escuchar a lo largo de esta hora tienen relación con el tema que tratamos, y por ello nos va a comentar ahora seguidamente y rápidamente Tono ese tema que el primero que os hemos propuesto para escuchar. Por cierto, Alberto, que ya nos viene oyendo desde muchísimas gilas, un saludo muy fuerte, que sabemos que estás ahí escuchándonos, pues diariamente no, porque no hacemos el programa diariamente, pero quincenalmente. Afortunadamente, bueno, diaria a quincenalmente, fíjate, van 14 días entre medias. Bueno, a lo que te iba, pues vamos a empezar los temas musicales con un romance. Y no sé si hemos preparado dos romances o iban tres. Bueno, el primero, en la portentosa voz de Joaquín Díaz, es el romance del Duque de Alba. Nos viene muy al hilo, puesto que empieza como empezaba la adivinanza: cartas van y cartas vienen. Es un romance bastante antiguo. La verdad es que buscándole la ficha no pude encontrar. Estuve mirando el Romancero General de 1600. No lo vi ahí recogido, pero vamos, no debe ser mucho, mucho más moderno. Yo creo que ya por entonces era conocido este romance. La sonancia es Enía y poco más puedo decir de él. Vamos a escucharlo mejor. Bueno, la historia es del Duque de Alba, que se va a casar no con la novia que tenía en ese momento, sino con la hija del rey. Y claro, el disgusto que se lleva la pobre esta, pues hace que muera de amor. Ya. Romance de Duque de Alba, del disco Tierra de Pinares, del maestro Joaquín Díaz. Cartas van y cartas vienen, que se corren por Sevilla, que se casa el Duque de Alba con otra y a ti te olvida. Si se casa, que se case, a mí nada me debía, se ha metido para un cuarto donde bordaba y cosía. Pendientes de sus orejas, uno con otro rompía, anillitos de sus dedos, el uno con otro tira. Se ha asomado a la ventana, a la plaza que salía, y ha visto al Duque de Alba con el rey en compañía. A una seña que le ha dado, el duque la comprendía, con el permiso de ustedes, pues me llaman a esa esquina. Que me quieres, doña Ana, que a llamarme no atrevías, que me han dicho que te casas con otra y a mí me olvidas. ¿Quién te ha dicho esa verdad? Pues no te ha dicho mentira, hoy se celebra mi boda y a convidarte venía. Poca vergüenza tuviera si yo a la tu boda iría, pero menos tienes tú si a convidarme venía. Estando en estas palabras, muerta hacia atrás se caía, médicos y cirujanos, todos a la par corrían. Ha mandado el que la abriesen, a ver de qué mal moría, y tenía el corazón vuelto lo de abajo arriba. En el medio el corazón, un letrero que decía, yo por ti muero de amor, yo por ti pierdo la vida. 7 años la llevo en luto, sin perderla ningún día, y al cabo de los 7 años, el rey le pregunta un día. Duque, ¿por quién llevas luto, que a ti tanto te dolía? Le llevo por doña Ana, doña Ana del alma mía, que por mí murió de amor y por mí perdió la vida. Ahí vas a demostrar que la quieres más que a mi hija, más que a su hija, no señor, pero tanto la quería. Las sociedades han evolucionado a través del contacto entre sus miembros. La transmisión de noticias entre distintos grupos humanos es tan remota como su propia historia. Efectivamente, porque aunque la existencia se remonte a un pasado más antiguo, como bien dices, la organización del correo en España se debe a los romanos. El cursus publicus, como se denominaba, recorría toda la geografía de Hispania a través de una cuidada red de caminos, portando los mensajes para el ejército o los administradores romanos. Ya posteriormente, durante la Edad Media, los numerosos reinos en los que se dividió España crearon sus propios sistemas de correo. Los mandaderos iban de una corte a otra con los encargos de sus reyes. También los comerciantes o las instituciones religiosas o universitarias tenían sus propios mensajeros. La organización postal en España fue transformándose progresivamente con la unificación de los reinos bajo la monarquía de los reyes católicos. Y con el descubrimiento de América, y luego con la ampliación de los territorios de Europa durante el reinado del emperador Carlos I. Al mismo tiempo, la concesión del privilegio real a la familia Tassis, que luego hablaremos un poquito de esta familia, es muy interesante la historia, no nos va a dar tiempo. A meternos mucho, pero es muy interesante. Pues decía que le dieron un privilegio real a esta familia Tassis, que centralizó en sus manos todo el orden postal, tanto en España como en toda Europa. Ellos eran italianos, pero luego se asentaron en Alemania, y como ya tenían una infraestructura muy bien montada, pues en España el rey se acogió a ellos. Ellos se encargaron del correo áulico, el correo relativo a la corte o al palacio, y posteriormente fueron extendiendo el uso de la posta a los particulares. en América, y por el mismo procedimiento de privilegio real, la concesión de la explotación postal cayó en la familia Galíndez de Carvajal. Uh-huh. Con el cambio de dinastía a principios del siglo XVIII, cuando entraron los Borbones, el correo dejó de ser una concesión del monarca para convertirse en una renta real. El secretario de Estado solía desempeñar también el cargo de superintendente de la Real Renta de Correos y Postas. El espíritu reformador de la corona propició cambios sustanciales en la organización del servicio. Se mejoraron los caminos reales, se ofertaron nuevas prestaciones, se racionalizaron las tarifas, se construyó una casa de correos en la madrileña Puerta del Sol y se nombraron los primeros carteros de España. Ya durante el siglo XIX, la evolución del servicio postal se convirtió en revolución tras la entronización del ferrocarril en España, que mejoró y acortó los tiempos de entrega de la correspondencia. Además, la invención de los sellos de franqueo abarató el servicio y lo extendió a un mayor número de ciudadanos, llegándose en la segunda mitad del siglo a la entrega de correspondencia en todos los ayuntamientos del país. La tercera innovación de dicho periodo fue la telegrafía eléctrica, que por la rapidez que aportó a los mensajes, activó uh-huh. el mundo de la prensa, de los negocios, incluso del propio Estado, ¿eh? Uh-huh. Bueno, al principio las entregas de las cartas pues se hacían con el medio más rápido que existía en ese momento, que era el caballo. El caballo, las mulas o bueno, los que fueran, era el transporte animal, y a través de eso pues se iba distribuyendo de municipio en municipio, de población en población. Por cierto, que el distintivo que usamos ahora en correos, sabéis que es una corneta, una especie de cornetín con la corona real encima, pues viene de ese tiempo, porque cuando iban los correos a caballo y cuando llegaban, iban por los caminos, iban tocando esa corneta para una corneta o un cuerno, para avisar de que les fueran preparando ya los caballos para seguir la ruta, porque normalmente la posta, que de ahí viene postal, etcétera, etcétera, numerosas palabras, pues es el conjunto de caballerías que se apostaban en los caminos entre dos o tres leguas. Una legua es aproximadamente 5 kilómetros y medio. Luego hablamos un poco más en extenso de las postas, Rodrigo. Para que pudieran ser... Apunta renovadas. Ahí un poquito, sí. Pero bueno, luego nos da para pa hablar un poquito bueno, más de las postas. Bueno, decía esto de la corneta porque también luego posteriormente pasaron a llevarlo en un símbolo que lo llevaban en el pecho y antiguamente, hasta hace bien poco tiempo, pues los carteros cuando llegaban, no había timbres en las puertas de las casas, cuando llegaban a las casas pues lo que hacían es tocar el cornetín también para avisar a toda la escalera que estaba ahí el correo, el correo y que bajaran a por él, ¿no? Que estaba. No sé si recordarás, yo recuerdo cuando era niño en los bloques de 2-3 plantas que había un picaporte en la puerta, el cartero no subía. No. Daba tantos golpes como sí. Pisos hubiese. Si había una carta para el del tercero, daba tres golpes y el vecino tenía que bajar. Uh-huh. Aquellos carteros que iban a aquellas carteronas de cuero tan grandes, que bueno, yo era un crío y me parecían enormes. Vamos a ir a un tema musical, Rodri. ¿Cuál? Antes de seguir hacia adelante. Va del grupo Alquitara y de su disco de Puro Acear, pues vamos a oír pues una carta. Es una carta que le envía. El tema es La Solterona. Ellos lo han titulado Querida Enriqueta. Y resulta que Enriqueta, que era muy mirada a la hora de buscar novio y tal, pues se enamoró de Enrique. Sí. Y Enrique era Enrique, creo recordar que es el. Ahora no lo va a decir el Alquitara. Por cierto, este tema novio. Ya le hemos puesto hace alguna temporada. Sí. Pero bueno, como venía a colación, pues además, es divertido. Él le dice que, bueno, que pues para poder heredar se tiene que casar con una prima suya. Claro. Ella no se lo toma tan mal, pero sí que le molesta un poquito, pero de una forma muy sutil. Hay que estar muy pendiente de la letra porque de una forma muy sutil le da a entender que sí, que le ha molestado que la deje un poco, ¿no? Por la prima. Además la prima me parece que era de Santander. Sí, sí. Hay que estar pendiente. Hay que estar pendiente. Porque es tan muy sutil, fino, tan sutil. Al final, muy sutil. Sí. Vamos a escucharlo. Thank you. pretendientes que tuvo Enriqueta, ella con ninguno se quiso casar. A todos rechaza porque no les quiere, la gente que es mala venga a murmurar. A todos rechaza porque no les quiere, la gente que es mala venga a murmurar. Pasado un tiempo ella se enamora de un joven mozo llamado Pascual. Hablan ya de boda, la gente murmura, por fin la Enriqueta ya se va a casar. Hablan ya de boda, la gente murmura, por fin la Enriqueta ya se va a casar. Mas un imprevisto un día le separa, por unos asuntos se marcha Pascual. Le hace la promesa que volverá pronto y que a diario él la escribirá. Le hace la promesa que volverá pronto y que a diario él la escribirá. A los pocos días llegará el cartero que le trae noticias del joven Pascual. La carta tenía estas cuatro letras, son de puño y letra del mismo Pascual. La carta tenía esas cuatro letras, son de puño y letra del mismo Querida Enriqueta, con estas te escribo. Mi primo el notario murióse anteayer. Dejóme heredero, mas debo casarme con mi prima Rosa, la de Santander. Dejóme heredero, mas debo casarme con mi prima Rosa, la de Santander. Lamento, ya sabes, esta circunstancia, pero lo primero es el heredar. Devuelvo tus rizos, regalos y cartas, quedando por siempre tu amigo Pascual. Devuelvo tus rizos, regalos y cartas, quedando por siempre tu amigo Pascual. Ella pesarosa ha vuelto a correo, estas cuatro letras le escribe a Pascual. Lo que le decía ahora se lo canto, aires de habanera lleva este cantar. Lo que le decía ahora se lo canto, aires de habanera tiene este cantar. Cabrón, hijo puta, y eres un mal hombre, y haberme por otra mujer. Me cago en tu padre y en tu puta madre y en tu prima Rosa, la de Santander. Me cago en tu padre y en tu puta madre y en tu prima Rosa, la de Santander. Vaya, la que armaron Pascual y Rosa. Oye, Tono, que no era tan sutil. Ya, no nos acordábamos. Tenía otra idea. Ya teníamos una idea, como que se lo decía. Más elegante, ¿verdad? Sí, bueno, sí. En fin. Bueno, pero se le entendió que estaba un poco enfadada. Que estamos hablando de epístolas. Epístolas que son cualquier carta, cualquier escrito que se realice, aunque luego posteriormente pasó a denominarse aquellos escritos que eran un poco más cultos. Pero bueno, una epístola y sobre todo influidos por lo que tú contabas esta mañana en la radio, Tono, todo el mundo tenemos en la cabeza las epístolas de la Biblia, de San Pablo, de los evangelistas, los corintios y todas esas cosas, porque bueno, pues son ya cartas más cultas, pero bueno, una epístola la escribimos cualquiera cuando realizamos ese ejercicio de escribir y de mandarle a alguien unas letras, que se decía, te mando unas letras, ¿eh? Y era, bueno, pues eso, que no eran las letras del banco. Y si es importante lo de mandar las letras, que la historia del sello está un poco relacionada con esas letras. Pues hay una leyenda que dice que el británico Roald Hiltz, pues en el año 1835 viajaba por Escocia y se aprestó a descansar en una posada. Mientras se estaba calentando en la chimenea, vio cómo el cartero de la zona entraba en la casa y entregaba una carta a la posadera. Ella tomó la carta en sus manos, la examinó atentamente, miró bien quién la escribía, remitente y tal, y la devolvió al cartero alegando que la devuelva remitente, porque somos muy pobres y no podemos pagar lo que vale la carta, porque la pagaba el destinatario, lógicamente. Bueno, pues al oír aquello, surgió en el corazón de Gil un impulso de generosidad y, movido por ese impulso, ofreció al cartero el importe de la misiva, pues no quería que por falta de dinero se quedara la buena mujer sin saber las noticias que le pudieran llegar en dicha carta. El cartero cobró la media corona que costaba y entregó la carta a la posadera, saliendo a continuación para seguir entregando cartas. La posadera recogió la carta y la dejó sobre una mesa sin preocuparse en absoluto de su contenido. Luego se volvió al generoso huésped y le dijo con amabilidad: «Señor, le agradezco de veras el detalle que ha tenido de pagar importe de la carta. Soy pobre, pero no tanto como no para poder pagar el coste de la misma. Si no lo hice, fue porque dentro no hay nada escrito, solo la dirección. Mi familia vive a mucha distancia y para saber si estamos bien, nos escribimos cartas, pero teniendo cuidado de que en cada línea de la dirección esté escrita por diferente mano. Si aparece la letra de todos, significa que todos están bien. Una vez examinada la dirección de la carta, la devolvemos al cartero diciendo que no podemos pagarla y así tenemos noticias unos de otros sin que nos cueste un penique». Claro, al darle vueltas a la cabeza dijo: «Uy, claro, aquí se escapa, ¿quién paga esto? Porque si el destinatario no lo paga y el remitente luego no lo quiere coger, claro, sí, pues sí, sí, el franqueo prepagado, y así lo cojan o no lo cojan, ya está cobrado». Que eso no llegó a España hasta el año 1850, que es la fecha en la que aparece el primer sello de correos en España. Y con la efigie de Isabel I. Bueno, hay que decir que el dos cuartos me parece que era. Eso es. Hemos hablado ya un poco de las postas, que eran, bueno, si sí, has hecho ahí más. Estaban regidas principalmente por el maestro de postas. Y hay había unos empleados que estaban a las órdenes de este maestro de postas, que eran los postillones. No voy a hablar de ellos porque es muy interesante, pero es muy extenso. Estos postillones estaban obligados a mantener una luz las 24 horas del día, tener caballerías, acompañar a los correos y a los viajeros durante la distancia que tenían ellos acordada, de una posta a otra, como bien has dicho. Sí, 5 kilómetros y medio. Unas dos leguas aproximadamente. No, 5 kilómetros y medio es una legua, o sea que serían 11 kilómetros. Y tenían que tener siempre caballos para de refresco. Que por cierto, el correo podía ir a caballo, que era el viaje a la ligera, o en ruedas, que era ya en carreta. Y de posta, como bien has dicho, viene lo de postal, y viene una palabra que usamos mucho en internet, sobre todo cuando ahora ya a través de Facebook se escriben posts, y cuando contestamos a un post, posteamos. Y postear, según el diccionario de la RAE de 1884, es correr la posta. Bueno, vamos a escuchar otro tema, en este caso de nuestro amigo Miguel Cadavieco, de ese primer y único trabajo. A ver cuándo saca ya el siguiente, ¿eh? Porque fue estaba hace... en ello, pero estaba no acaba ello, de... Pero se ha enfriado, yo creo, ¿eh? Ah, bueno, lo sacó con Marcos Bárcena. Bueno, pero en solitario, queremos decir. Bueno, pues su primer y único trabajo, hasta la fecha, discográfico, que tituló Toca, Rabel mío, toca... Pues de un ese... tema muy triste, por cierto. Sí, es muy triste, pero también es un referente a una carta, porque claro, antes, un poco lo que estábamos contando, había muchos tipos de carta, pues la gente se escribía pues temas amorosos, cartas... Si recuerdas, Cyrano de Bergerac que contaba enamora a las mujeres... Con su prosa, sí. A través de las cartas. Y luego mucho, pues también, pues cómo está la familia, cómo están de salud, cuál de economía y de todas esas cosas. Y además, escribir antes era un signo de distinción. La gente practicaba caligrafía para escribir y que las cartas, porque claro. Las cartas se conservaban durante muchos años. Y los novios, cuando deshacían el noviazgo, se devolvían también las cartas. Y yo creo que todavía existe el tren correo. El tren correo, sí, sí. Que es el que va, vamos, de largos recorridos. Y bueno, pues por lo que estaba contando, que la gente tenía bien pues escribir. Antes escribía pues eso, con tintero, con plumilla, con una buena caligrafía. Y era pues eso, un distintivo social el saber escribir y expresarse bien sin faltas de ortografía. Y con todas las puntuaciones, entendiendo eso. Perfectamente las frases. No como ahora que hay que releer los cuatro veces para cuatro ver qué veces, quieren decir. Porque como ni hay comas, ni puntos, ni acentos, ni nada, y abreviaturas las que y les da la si gana. Y eso si descifras la letra. Pues llega un momento que no sabes si estás leyendo castellano o escocés o yo qué sé. Bueno, escocés no existe. No sé, islandés, por decir algo raro. A lo que íbamos, La novia enferma, Miguel Cadavieco. Estando yo en el servicio, una carta recibí, que mi novia estaba grave y me tuve que venir. Que mi novia estaba grave y me tuve que venir. Llegar al aposento, estas palabras me ha dicho: acompáñame a la tumba, que allí será mi destino. Acompáñame a la tumba, que allí será mi destino. La llevan a enterrar por las calles de este pueblo y yo la fui a acompañar hasta el mismo cementerio. Y yo la fui a acompañar hasta el mismo cementerio. Mira si sería bonita, que hasta el mismo enterrador tiró la pala y el pico, hasta no la entierro yo. Tiró la pala y el pico, hasta no la entierro yo. Y al meterla ya en la tumba, cogí un pañuelo y tapé, que no se manche de tierra, carita que yo besé. Que no se manche de tierra, carita que yo besé. Llora, soldadito, llora, que tienes por qué llorar. Qué carita tan hermosa, no la vuelves a besar. qué carita tan hermosa, no la vuelves a besar. No quiero más mujeres, he perdido la ilusión. La mujer que más quería la llevo en el corazón. La mujer que más quería la llevo en el corazón. El título del programa es De epístolas de amanuenses. Hemos estado hablando de epístolas todo este rato y ahora vamos a hablar de los amanuenses. Pues, y de los amanuenses vamos a ir un poco rápido, es que no nos va a dar tiempo a todo. De los amanuenses, de los que más documentados y más modernos nos han llegado son de los de Barcelona, los que se pusieron a mediados del siglo XIX. En una de las ramblas de Barcelona, y los primeros eran militares que habían sido licenciados tras la guerra carlista. Sí. La primera máquina, primero hacían cartas con una cuidada, muy cuidada, sí, caligrafía, bien decías. Tenían modelos de cartas, cartas de amor, cartas de burocráticas. Pero primero transcribían fielmente lo que el usuario. Sí, sí, sí. Pero luego ya se fueron ellos creando un estilo y lo adornaban y tal. Y luego tenían como cartas tipo, pues eso, de cartas de amor y tal. Y la primera máquina... Que aunque están registrados los de Barcelona, que hasta el año 1992, que el último escribiente, el señor Eduard, dejó de escribir, pero que amanuenses o escribientes había en todos los sitios. Sí, sí, claro. Había en por toda Igual España. Igual que estos lo escribían, Galicia, alguien lo tenía que leer. En Cantabria, en Murcia, en Extremadura, en Andalucía. Lógicamente. En Cataluña también. Lo que pasa es que los que también, están más documentados son estos de Barcelona. Eso es. De hecho, está hasta datada cuando apareció la primera máquina de escribir en estos amanuenses, que fue en 1924. Y ya entonces ya se empezó a perder un poco pues esa bella caligrafía. Y bueno, las mayores usuarias de los amanuenses pues eran las chicas de servicio que venían del pueblo. Sí, porque lamentablemente, que no lo hemos dicho, Tono, el recurrir a este amanuense o a este escribiente era porque la gente... Analfabetismo. Pues había un alto índice en España de analfabetismo. Y entonces pues había que comunicarse con la familia. Muchas veces estaban en Sudamérica o en otros países, en Australia o donde fuera. En la propia España. Y en la propia España, efectivamente, y había que comunicarse y pues no sabían escribir, ni leer ni escribir. Y entonces otra persona hacía esta labor, que escuchaba sin retenerlas las palabras de estas personas, ¿no? Y bueno, pues como decimos, es un dato que nos ha causado sensación porque... Duraron hasta antes de ayer. Sí, sí, 1992 todavía existía un escribiente en Barcelona. Y cuando no había estos escribientes de oficio, pues se recurría pues a alguien culto, claro, por ejemplo, al maestro de la escuela. Al maestro de escuela o a algún... Al cura. O al que había ido a la universidad y que estaba en verano, pues por ejemplo, allí pasando en el pueblo una temporada. O bueno, sobre todo, pues eso, el cura, el maestro, el alcalde, pues gente que solía tener... Que tuviese unas letras. A veces el alcalde tampoco... había alcaldes de pueblos remotos. Y bueno, al hilo de esto, Nel Llano hace un relato precioso, muy triste, realmente muy triste. Yo cada vez que me ponía a leerlo se me hacía un nudo en la garganta y vamos, no puedo ni terminarlo. Es un relato pues de una señora que no sabe escribir, tiene al hijo en La Habana. En La Habana, y para que él no se preocupe, pues le va contando al señor maestro pues lo que... Bueno, mejor lo cuentas tú. Bueno, con la prosa de Nel Llano, que lo explicará mejor. Exactamente. Que el cuento se llama Tía Esperanza, y lo que quería decir es que lo mismo que había amanuenses y escribientes, había leedores, que eran los que leían las cartas que recibían, porque no solamente había que escribirlas, sino luego leérselas. Interpretarlas. Exactamente, a esas personas que pues lamentablemente, pues las circunstancias de la vida tan dura en aquellos años, pues no sabían ni leer ni escribir. Bueno, pues con un tema musical del grupo Laredano, que ya no existe, aunque siguen tocando en otras formaciones, el grupo Baraca, que grabó un disco titulado El Sol de los Muertos, y dentro de ese disco estaba este tema, Montaña Azul. Pues con este tema, pues vamos a intentar leer esta prosa tan estupenda del maestro Manuel Llano lo mejor que sepamos. Dígale usted, señor maestro, que yo estoy muy bien, que enciendo la lumbre todos los días, que la oveja negra tuvo un cordero, que los piescos maduros los llevé a la feria de San Miguel, que vendí la lana por 200 reales. Dígale que por mí no se apure, dígale usted, señor maestro, que el aceite no me falta en la aceitera, que la harina no me falta de la talega. Tía Esperanza iba de vez en cuando a la escuela con su cestito de mimbres amarillos, con su picaya torcida. Tía Esperanza, menuda, flaca, pedía limosna en los pueblos de la comarca, hiciera frío o hiciera calor, y vivía en una casa desbaratada, en la orilla del río, cerca de los álamos del molino. Todas las mañanitas salía tía Esperanza con su cesta y su picaya, santiguándose muchas veces en el portal, mirando hacia la parte de la iglesia. Tenía a su único hijo en La Habana, pero el hijo, según oía yo en la cocina de mi casa, en el portal de la parroquia, en la mies, en los prados, no mandaba dinero a la tía Esperanza, porque en La Habana no encontraba hierba que segar, leña que partir, tierra que labrar, ni ovejas de las que ser pastor, ni amo a quien servir. Tía Esperanza no tenía vacas, ni ovejas, ni gallinas, ni lana para vender, ni harina para amasar. Yo no comprendía aquellas mentiras que decía de vez en cuando al señor maestro, agachadita, quieta, ante la mesa de la escribanía. El señor maestro nos decía que no mintiéramos, que fuéramos dóciles, que no levantáramos falsos testimonios, que dejáramos en paz a los pájaros, a los perros, a los árboles. Nos reñía cuando nos descubría alguna mentira, alguna desobediencia, algún robo en los manzanos, en los castaños, en los nogales. Y a mí me extrañaba que no riñera a tía Esperanza cuando le decía aquellas mentiras de los 200 reales de la lana, del cordero de la oveja negra, del aceite de la aceitera. Dígale usted, señor maestro, que me sobra la leña para la lumbre, que me abunda el maíz en el desván, que tengo buena harina para todo el año, que por mí no se apure, que yo estoy muy bien. El señor maestro se ponía muy triste y escribía lo que le decía tía Esperanza. El invierno nada más que hacía llamar en las ventanas de la escuela, con las voces del viento, echando puñados de cellisca en los cristales. Todos estábamos descalzos, encogidos, temblando en los bancos duros, pensando en la lumbre, en la borona caliente, en las escudillas de leche, en el toque de las campanas al mediodía cuando dejaba de sonar la rueda vieja y grande del alfarero. La pluma del señor maestro rasgueaba en el papel, como cuando nos rompíamos la blusa en una quima de cerezo, en un árgoma, en un bardal. Tía Esperanza, agachadita, con la picaya colgada del brazo, mirando cómo corría la pluma, nada más que hacía suspirar, como las viejas de la novena. Después volví a decir más mentiras al señor maestro, que la miraba con mucha compasión, con la pluma en la mano, esperando. Dígale usted, señor maestro, que por mí no se apure, que yo estoy muy contenta con las mis gallinas y con las mis ovejas, que en el mes de abril compré 20 celemines de harina blanca de trigo, unas varas de lienzo azul para hacerme una chaqueta y unas sayas, un alfiletero para las agujas y unos anteojos para poder coser, porque la vista ya se me cansa. Dígale que voy a comprar unas escudillas nuevas, un par de cobertores, dos gallinas pedresas de la mejor casta. El señor maestro seguía escribiendo. A veces yo veía que se rascaba los párpados y le temblaban los labios como cuando uno va a empezar a llorar. Las avefrías pasaban chillando por encima de la escuela. El viento no paraba de llamar a los cristales. Yo no comprendía aquellas mentiras de tía Esperanza ni la tristeza del señor maestro. Tía Esperanza no tenía alfiletero nuevo, ni los 20 celemines de harina de trigo, ni unas varas de lienzo azul. Tía Esperanza se había quedado pobre. pedía en los portales, andaba por los pueblos con la su cestita, hiciera frío o hiciera calor. Su picaya llamaba en todas las puertas, su escudilla estaba rota, su gallinero vacío. No deje usted de decirle, señor maestro, por el amor de Dios y de su divina madre, que por mí no tengo pena, que a mí no me falta nada, que todavía me sobra para dar a los probes que llaman a la mi puerta, que ayer compré un pedazo de sayal para hacerme unos escarpines, que compré unas albarcas nuevas, que por mí no tenga pena. El señor maestro seguía rascándose los párpados y le seguían temblando los labios. Se levantaba de la mesa de la escribanía y se iba unos instantes al cuarto de los libros, de los tinteros, de las pizarras, de los cuadernos. Y después volvía con los ojos muy colorados. Tía Esperanza esperaba agachadita, mirando los renglones negros, la campanilla de la escribanía, el crucifijo de la pared. Yo no comprendía por qué el señor maestro volvía del cuarto de los libros con los ojos encarnados. Estábamos quietos, silenciosos, con los brazos cruzados sobre la cuestecita negra de los pupitres, que a mí me parecía un pedacito de varga quemada en el otoño, cuando los pastores incendian el monte. Nada más que se oía el viento haciendo tintinear a los cristales rotos, y la voz de tía Esperanza que parecía que estaba rezando. Dígale que el invierno es muy frío, que ya está la nieve en la cotera de los fresnos y en la majada vieja, que la mil lumbre siempre está encendida, que las ovejas tienen hierba bastante en el establo, que yo estoy muy bien, que por mí no se apure ni tenga pena. Yo no sabía la pena que se había metido de pronto en el alma del señor maestro. Los labios le temblaban más deprisa, abría y cerraba los ojos con presteza, iba agachando la cabeza como si quedara dormido, poco a poco, al son del viento. Después se le caían unas lágrimas y los labios le tiritaban. Yo no comprendía por qué lloraba el maestro, con la cabeza agachada, con la pluma temblándole en la mano, con la cara descolorida. La pluma seguía rasgueando como cuando un pincho de argoma, una quima, un bardal, me desgarraba la blusa. Después, tía Esperanza, sin anteojos, sin cordero, sin harina en la masera, sin cobertores, sin gallinas pedresas, se marchaba despacito, con la carta en la mano, encorvadita, dando golpes en la tabla con su picaya de espino. El señor maestro volvía al cuarto de los libros y estaba allí un gran rato. Al salir tenía los ojos muy colorados y estaba todo el día triste, sin enfadarse con nuestros ruidos, sin pegarnos con el puntero, pensativo, paseando de aquí para allá, mirando al suelo. El invierno llamaba en las ventanas con las voces de campanos, de vígaros, de tambores, de silbidos, y seguía echando puñados y puñados de ventisca en los cristales. Ya sentimos haberos hecho pasar este tan mal rato, pero es como retrata la cruda realidad de la miseria de entonces. Los chavales que tenían para comer estaban descalzos. Era la sociedad que les tocó vivir. Uh-huh. Afortunadamente eso ha pasado al recuerdo. Y bueno, vamos a cambiar porque si no nos quedamos aquí todos mustios después de escuchar este terrible relato. Y vamos a oír un tema muy alegre. Vamos a oír a Doble Cambá. Aunque habla de algo triste porque es el testamento y... Sí, bueno, pero no de esta manera. Bueno, ya, sí, sí. Que nos humedece los ojos. Vamos, pues del disco homónimo titulado también a Doble Cambá, este, El Testamento. Escribano, bien, bien, que dejo a mi hermano, bien, bien, unos pantalones, bien, bien, que no fulano. Bien, bien. Unos zapatos. Bien, bien. Que por cada boca se ríen del amo. Apúntelo usted, señor escribano. Apúntelo usted con la pluma en la mano. Tintero y papel. Que dejo a Joaquina. Bien, bien. Ropa muy extraña. Bien, bien. Que es toda tejida con tela de araña. Apúntelo usted, señor escribano. Apúntelo usted con la pluma en la mano. Tintero y papel. No nos va a dar tiempo a oír el tema entero porque es un poco largo. Una puntualización: los escribanos, pese a lo que pueda pasar, parecer entre los escribidores o escribientes, los escribanos es la denominación antigua de los notarios y aún reciben este nombre en países de Sudamérica como en la Argentina, prácticamente en todo Sudamérica. Uh-huh. Al notario se le sigue denominando escribano. Uh-huh. Bueno, y una cosa también anecdótica, que bueno, la historia tiene muchos recovecos y pudo llegar a ocurrir, no ocurrió, pero pudo llegar a ocurrir, que la central de correos estuviera en Cantabria. Hombre, y no en Madrid. Pues sí. ¿Y por qué? Pues esto fue porque en el año 1753 se fundó una cofradía de correos, por la que hubo pleito en razón de querer unos fundarla en la corte, en la Villa y Corte, y otros en el mismo Valle de Carriedo, de donde eran casi todos los correos reales. Del Valle de Carriedo. ¿Y por qué era esto? Pues porque los monteros de la Cámara Real eran elegidos entre los vecinos de Espinosa de los Monteros y las Villas Pasiegas. Y los correos a caballo del rey eran contratados en nuestra región y casi exclusivamente en el Valle de Carriedo. Todo esto ocurrió a partir de 1500, cuando Francisco de Tassis, que ya habíamos nombrado a esta familia, que venía de Alemania y tenía... Que no nos ha dado tiempo a explicarla. Bueno, ellos tenían toda la... tenía el monopolio de los correos, pues esta familia que llegó con Felipe el Hermoso, de Flandes, cuando vino con su mujer Juana, pues ellos realquilaron los oficios de maestro de postas, correos mayores, pues a esta gente. Y en 1583 se nombró a un correo mayor para las cuatro villas de la costa de la Mar de Cantabria, entre las que estaba Laredo. Cargo en que fueron relevándose personas importantes, la ejercían gente de renombre. Bueno, pues no nos vamos a extender más, pero bueno, la historia ya ves que puede dar muchos cambios y en esta ocasión, pues bueno, no sé por qué, no se ganó el pleito y se fue para Madrid. Hombre, luchando contra Villa y Corte es complicado. Sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos queda de programa? ¿Menos cuánto? ¿Cuánto nos hemos pasado hoy? No, un par de minutos. ¿Ah, solo? Vamos muy bien, vamos sobrados. Las cartas que van y vienen por encima del océano, ¿cómo es eso? Ah, pues sí, lo repito antes de que se nos olvide. Cartas van y cartas vienen, pasan por la mar y no se detienen. Son las nubes. Pues sí. Muy poético. Cartas van y cartas. Yo lo había pensado. ¿Lo habías pensado? Sí. Yo había pensado en las gaviotas. Bueno. Son blancas también. Palomas mensajeras. Había otra adivinanza más obvia, que era el sobre, que era blanco por fuera, negro por dentro. No, tal. Era muy fácil. Muy bonita. Bueno, pues nos vamos. Y volvemos el 6 de noviembre, el martes 6 de noviembre, dentro exactamente de 15 días, y intentaremos hablar sobre el fracking. Las fracturas hidráulicas. Sí, vamos, esta barbaridad que nos quieren meter en el norte, en el País Vasco, en Cantabria, en Asturias, sí, estaremos en el norte de Burgos. Una barbaridad. Con gente una que está. Que aberración. Lleva, que lleva este tema desde hace tiempo, que gracias a ellos, pues en Cantabria se ha paralizado. Bueno, se ha paralizado una parte. Bueno, el proyecto Arquetu, por lo visto, se ha paralizado. Pero ahora nos han metido. Laredo y otras comarcas nos han metido en esta barbaridad. Sí. Va a ser la primera vez en la Gila que vamos a hablar de un tema actual, digamos. Pues, actual, pero también lo hilaremos algo con la tradición. Claro. Hombre, ¿cómo no puede ser? Con esas otras fracturas que ha habido a través de los tiempos. Esos desastres que ha habido, pero bueno, que estará sobre todo ese equipo de personas que llevan mucho tiempo con este tema y que nos pondrán al corriente, porque pues mucha gente nos hemos enterado bien hace poquito de este tema. Nos vamos con un tema que nos va a presentar Tono, pero antes quiero comentar una cosa. Oí hace tiempo, y no lo quise escoger como dicho, no sé dónde lo he oído, me imagino que sea un dicho culto, por eso no lo elegí, pero bueno, que dicen que la mejor carta es la que no se escribe. Yo no estoy de acuerdo con ello. Hay que escribir las cartas, aciertes o no aciertes. Es como este programa. Hay que hacerle, aciertes o no aciertes. Le hagas peor o le hagas mejor. Lo bueno es hacerlo con lo la mejor intención. Lo escrito permanece, por ahí puede ir los sí. tiros. Que bueno, el que tiene boca bueno. se equivoca y... Sí, pero no estamos nada de acuerdo con esto, no. que la mejor carta es la que no se escribe. Hay que escribirla. Hay que escribirla, hay que contar cosas. Hay que mojarse. Y además, cuando se escribe, uno piensa lo que va a poner. No Eso es como es. Cuando hablamos que, bueno, que podemos soltar en un momento sin pensar pues un montón de cosas. Y estamos perdiendo nuestra buena letra los que la teníamos. Eso es. Ya. Hablen cartas y callen barbas. Por cierto, el otro día vi en Facebook, precisamente, un abecedario para médicos. Muy interesante. Bueno, pues nada, que nos vamos. Tono bueno, Reguera Menéndez. Rodrigo Miguel Gómez Serna. Ha sido un placer compartir una tarde, una noche más de charla contigo. Lo no es de Río San Sebastián. Uh-huh. Pues hasta dentro de 15 días te libras de nosotros. Bueno, y el martes que viene, El PAN. El primer programa de la temporada 2009-2010. Mira, era un tema muy, muy guapo. Yo creo sí, recordarlo... Porque... Que sí, estuvo... Sí. Bueno, no sé qué contamos, hay que decir también que es que, claro, en directos es cada 15 días, pero Gila hay todos los martes. Todos ¿eh? Los martes. Todos. No os escapáis mil. Ningún martes. Aunque haya fútbol, ¿eh? Que sabemos que hoy hay. Pero no os escapáis. ¿Hoy hay fútbol? Sí, señor. Ah, mira tú, qué raro. No, y luego te cuento una anécdota que le pasó el otro día en un maratón. Hasta el próximo programa. Venga, hasta el siempre, amigos. ¿Me presenta el tema? Ah, sí, claro. Es Aura Cubi de su disco Sonidos de Cantabria y Ultramar. Pues el hijo del escribano. Hasta siempre. Las de caballero, si quieres que te...